Te odié tanto que mi vida cambió. No soy el mismo de ayer. No creo ya en el amor. Sentí algo que no puedo explicar. La vida suele romper un corazón sin maldad. No quiero hacerte más canciones. Prefiero improvisar al ritmo que me impone el azar y sus variaciones. Lo sé, nadie sabe lo que es mejor ni el paso que hay que dar para olvidar el rencor. Hoy es un día especial para dejarse llevar por otras emociones. No quiero hacerte más canciones. Prefiero improvisar al ritmo que me impone el azar y sus contradicciones.